Están funcionando. Solo me jode ir al supermercado. Ir a ver si me deja un vino y un cigarro. El capitalismo ha llegado. Tú aún no lo sabes, no te has enterado. Solo espero tener vino y cigarro. Vino y cigarro.